El 19 de enero del 2020, comunidades del Zonal Centro del Territorio se reunieron en el preencuentro del Movimiento por las Aguas y los Territorios MAT en el sector del Yali, comuna de San Pedro Melipilla. A continuación, las voces de algunas comunidades en defensa territorial. Hola. Yo soy Sonia González, soy de San Fernando, de la sexta región, O'Higgins, provincia de Colchagua. San Fernando es la capital de la provincia de Colchagua. Tengo una agrupación animalista y que estamos mutando como agrupación animalista a ser ecologista. Estamos abarcando eso. ¿Cuál es el nombre de la organización? Agrupación Animalista Huellas de San Fernando. Bueno, el tema, ¿por qué esta mutación? Porque si bien es cierto, nosotros empezamos rescatando animalitos. Recorremos la comuna de San Fernando, que tiene mucha ruralidad, y dentro de esto la problemática del agua, que bueno, bastante difundida en todas partes, pero el problema del agua ya nos llegó hace rato, recién se está visibilizando. Hace mucho rato cuando estamos teniendo problemas, las personas que estamos como interesadas en este tema lo sabemos, lo veníamos viendo, lo veníamos denunciando, y chocamos con lo de siempre, con las grandes empresas, con los grandes conglomerados, que hay mucha plata por detrás. Entonces estamos viendo como nuestros pequeños agricultores, los animales, la gente que tiene ovejas, que tiene vacas, yo la veo los días jueves, va a vender sus animales en un estado ya crítico de delgadez extrema, porque no tienen forraje, porque no hay agua. Entonces es problema. La gente de la ciudad no se da cuenta del problema del agua porque le sigue saliendo agua en la llave nomás. Pero uno sale, uno ve y se da cuenta que es un problema serio que nos está atacando. Y que esto no es una sequía, es saqueo. Así de simple y así es. Podemos hablar un montón del cambio climático que nos afecta, etcétera, etcétera. Pero nosotros vivimos en una región que tiene mucho río. Y estos ríos están secos, y si uno viaja un poco más hacia la cordillera y pasa todos estos fundos y pasa por las 8 hidroeléctricas que hay en el cajón cordillerano de San Fernando, uno se da cuenta que el río existe, está pleno tal cual era antaño, y ese río no llega abajo en esa forma. Y lo poco que llega, además, llega contaminado con todos los productos que se ocupan en los monocultivos para matar bichos, así de simple. Entonces, o tenemos poca agua por un lado, y por otro lado esa poca agua que tenemos la tenemos muy, muy contaminada. Por eso estoy acá, por eso además estamos en una agrupación, aparte del animalista, yo pertenezco también a Mucuma, que es una organización de mujer, cultura y territorio. Entonces, desde el punto de vista feminista, las mujeres somos las madres, somos las que creamos el hogar. Las mujeres somos las que luchamos por la comida, las que vemos todo eso. Entonces, siento también que como mujeres tenemos un rol fundamental en todo este cambio, no solamente en el tema del agua, en el cambio de la sociedad, de cómo se está planteando ahora, del cambio que viene. Las mujeres somos el rol fundamental, las mujeres vamos a ser el agente de cambio. Y no es una cosa de ponerme en pie de guerra contra los hombres, para nada. Es una cosa de ver la realidad. Ver la realidad, que las mujeres abarcamos mucho campo, las mujeres tenemos clara la película de muchas cosas, ver que se nos ha puesto el pie encima por mucho tiempo, con la que no son capaces, que no se lo van a poder, ver que vencemos un montón de obstáculos, basta ver la mujer rural, cómo se la juega entre la chacra, entre los niños, entre vender el pan amasado, subsistir muchas de ellas solas, como hogares uniparentales. Entonces la mujer es el agente de cambio. Así que por todo eso estoy aquí, entre los animales, la ecología y el feminismo. Y a tu organización, y tal vez a, también como persona, ¿cómo te aporta el ser parte de este encuentro, el ser parte del Movimiento por las Aguas y los Territorios, para poder seguir también trabajando de manera local? El aporte es gigantesco. O sea, estas instancias son una instancia de conocimiento, de retroalimentarse con realidades de otras zonas, de ver cómo también se está luchando. Esa lucha no sale en la tele, por ejemplo, pero existe, es real. Ver cómo hay personas que están doblando con su lucha en muchos territorios el tema del agua, a puro ñeque nomás. Entonces eso es importantísimo, ese conocimiento adquirido uno lo puede llevar a, en este caso a mi zona, y en los conversatorios con las mujeres, en los conversatorios con la agrupación, llevarlo a la base, llevarlo a la gente común y corriente, a la gente que no tiene con qué regar, a la gente que es un pequeño agricultor y le dan un día de riego y a las grandes empresas les dan 4 días a la semana de riego. Entonces eso es importante, eso es fundamental, el conocimiento, y el conocimiento se adquiere en estas instancias. Y esta instancia, independiente que nos comimos unos porotos súper ricos, pero estas instancias son necesarias, muy necesarias, importantísimas para lo que queremos hacer. La información es clave y la información es poder. Cuando uno está bien informado, está bien educado en lo que está haciendo, uno puede informar y educar a la gente. Y eso da un poder de cambio. Por eso son importantes estas instancias.